corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué algunos muchachos quieren desprenderse del hogar y experimentar lo que el mundo tiene para ofrecer? Invariablemente terminan en ruinas y desean no haberse ido nunca. Hoy le echaremos un vistazo a un hijo pródigo que se fue y nunca regresó. Se llamaba Absalón. Por favor, quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy comenzamos una serie titulada Los Pródigos. Escucha ahora acerca de el pródigo que no regresó a casa. Algo que siempre debería fascinarnos es la naturaleza humana. Creo que he sido un estudiante de la naturaleza humana durante muchos años. He estado tratando de entender por qué la gente hace lo que hace. Y lo que me fascina es, en primer lugar, por un lado, el potencial bueno que cada persona tiene, pero también el potencial para hacer el mal. ¿Te has fijado que algunas veces dos hijos del mismo hogar, con los mismos padres, terminan tomando direcciones diferentes? Uno crece y ama a Dios, y el otro no tiene nada que ver con Dios y va en una dirección completamente diferente. Y tú te preguntas a ti mismo, ¿tuvieron los mismos padres, el mismo hogar? ¿Qué pasó? Ese es el misterio de la naturaleza humana, pero también es el misterio de la providencia de Dios. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La providencia de Dios en todo esto nos da una respuesta a nuestra pregunta. Hoy estaré hablando acerca de los pródigos. Voy a estar predicando solo dos mensajes. Este es el primero y luego habrá un segundo. Y la palabra pródigo tiene que ver con el derroche. Decimos de alguien, él se volvió un derrochador. Hay un lado bueno en esa palabra pródigo. También puede significar muy extravagante y dadivoso, pero rara vez la usamos de esa manera. Cuando hablamos del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, en el Nuevo Testamento, que es la base del segundo mensaje de esta serie, el texto nos dice que derrochó su vida viviendo desenfrenadamente. Y de ahí viene la palabra pródigo. Se trata del derroche de tu vida. Los pródigos me intrigan. Y nosotros en la Iglesia Moody oramos por los pródigos. De hecho, hace algún tiempo dije que quería a todos los PDP en la reunión de oración. PDP significa Padres de Pródigos, y muchos miembros de la congregación asistieron a la reunión de oración. Y tenemos listas de oración y vamos a continuar orando por los pródigos. Y hoy voy a hablarte acerca de un pródigo que no regresó a casa. Vamos a investigar su vida, vamos a mirar en la naturaleza humana, vamos a mirar en la palabra y hoy vamos a salir de aquí completamente transformados por Dios. Su nombre era Absalón. Absalón tenía muchas ventajas, y algunas de esas ventajas eran también desventajas. Absalón era el hijo del rey David. ¿Te gustaría tener como padre al rey de Israel, al hombre que escribió todos los salmos sobre cómo su corazón estalló para Dios, así como un siervo anhela las corrientes de agua, y todas esas cosas maravillosas que han llegado a ser parte de las Escrituras? ¿No te gustaría tenerlo a él como padre? Bueno, no todas las cosas fueron exactamente como piensas que podrían ser. De hecho, Absalón tuvo que luchar con quien era, algo que siempre es cierto para los hijos que tienen padres famosos, y también tuvo que luchar con las expectativas. Por lo tanto, lo que era positivo también era negativo. La otra cosa acerca de Absalón y que tenía a su favor es que era muy bien parecido. Él era muy llamativo en su apariencia. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 14, en el Antiguo Testamento, que Absalón era más guapo que cualquier hombre en Israel, y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía una vez al año, este pesaba 200 siclos, esos son aproximadamente 2 kilogramos. Entonces, se veía como un hombre muy bien parecido. ¿Era esa una ventaja? Bueno, en realidad parecía ser una ventaja. Aquellos de ustedes que son llamativos en su apariencia, los que son guapos, tienen muchas ventajas que el resto de nosotros no tenemos. Sin embargo, al final puede resultar una terrible, terrible desventaja. Hoy en día, en nuestra cultura, ser guapo, y ser sorprendentemente bien parecido significa que la gente con necesidades te perseguirá sexualmente. Las tentaciones van a ser mayores y la tendencia a avanzar sin esfuerzo en la vida va a estar ahí presente. He estado a menudo en aeropuertos observando a la gente pasar y pienso en la sabiduría de Dios que hizo a la mayoría de la gente sorprendentemente ordinaria. Absalón nunca podría haber hecho lo que terminó haciendo si no hubiera estado lleno de carisma, encanto y buena apariencia. Bueno, esas eran las ventajas y las desventajas. En realidad, hay una desventaja que olvidé mencionar, y es que él no tenía ninguna conexión emocional con su padre. Si tomas tu Biblia y buscas en 2 Samuel, capítulo 11 y 12, y los siguientes, y más tarde voy a guiarte a través de varios capítulos. En 2 Samuel, capítulo 11 y 12, David cometió su adulterio y asesinato, y probablemente, por esa razón, no tuvo control sobre sus hijos, ni conexión emocional, ni se involucró con ellos. Él fue un padre totalmente pasivo, y podemos entender por qué el hecho fue que él vio a sus hijos rebelarse, los vio matarse entre ellos, y la Biblia dice que llegó a sentirse enojado y no hizo nada al respecto. Él era un padre terrible. Por ejemplo, Adonías, uno de sus hijos, quien trató de rebelarse, y lo mencionaré dentro de un momento, y se rebeló. La Biblia dice que, aunque hizo el mal, su padre nunca se le ocurrió preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué estás haciendo eso? Él fue el típico padre ausente, probablemente por su fracaso moral, por el hecho de haber cometido adulterio y asesinato. Si él se hubiera acercado a sus hijos y se hubiera involucrado, ellos habrían dicho, «Bueno, papá, ¿quién eres tú para hablar? ¿Y qué hacen los padres cuando están en una situación como tal? Ellos simplemente se retiran de la familia y dejan que toda la discusión siga adelante». Así que ese era Absalón. Ahora bien, en la reunión de oración, de la cual estábamos hablando, acerca de los pródigos, la forma como se hacía era que todos aquellos que tenían un pródigo se acercaban al micrófono, o se acercaban a mí, y nos hablaban de su pródigo, y nos daban un poco de información para que pudiéramos orar más inteligentemente. Lo que aprendimos es que hay dos tipos diferentes de pródigos. Están aquellos que son atraídos por el mundo. Ellos vienen de hogares buenos. Ese es el hijo pródigo acerca de quien hablaremos la próxima vez. Vienen de un hogar bueno, pero él lo rechaza. Y luego están los pródigos que se sienten empujados fuera del hogar debido a la difusión existente. Simplemente no pueden soportar más lo que está pasando dentro del hogar y entonces salen y se dicen a sí mismos, «Odio a mis padres y odio a su Dios». Y ese es el tipo de pródigo que era Absalón. Pero lo que ambos tipos de pródigos hacen es ignorar cualquier tipo de control o norma. Pasan a través de las defensas limitantes. Van por un camino equivocado y luego se quedan en él porque es muy difícil volver al punto de origen. Todos ellos lo hacen. ¿Y qué pasó con Absalón? Absalón hizo dos cosas. En primer lugar, cometió un asesinato por venganza. Ahora bien, tú debes entender esto. En 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, el texto nos dice que Absalón, el hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada Tamar. Tamar y Absalón eran hermanos de padre y madre. Eran los únicos dos de una esposa en particular. David tuvo varias esposas, lo que realmente aumentó la disfunción. Puedo asegurarte eso. Absalón era muy bien parecido y su hermana muy hermosa. La confluencia de los genes. Su madre se llamaba Maaca. Y cuando ella y David se unieron, la confluencia de genes produjo belleza. Pero Amnón, otro hijo de David, medio hermano de esa joven llamada Tamar, la asaltó sexualmente de la peor manera posible. No te contaré la historia, pero puedes leerla allí. Absalón quería vengarse de su hermanastro por haberle hecho esto a su hermana. Ellos compartían los mismos padres y Absalón albergó eso en su corazón durante mucho tiempo. ¿Y luego qué hizo? Él le dijo a su padre, voy a reunirme con los distintos hermanos. Quiero que vengan todos los hijos del rey. Vamos a hacer una fiesta». Y Amnón fue a esa fiesta después de haber cometido ese acto despreciable, y cuando estaba allí, Absalón le dijo a sus criados: «Matadlo. Les estoy dando permiso para hacerlo». Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y de esa manera fue asesinado Amnón. Por cierto, ¿qué pasó cuando hubo incesto en el hogar? Tú sabes, el texto dice en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Eso fue después de ese terrible incidente, que cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Bueno, entonces David, ¿harás algo al respecto? ¿Te involucrarías y ayudarías a Absalón a superar su dolor? ¿Irías a visitar a Tamar y harías algo para intentar traer algún tipo de reconciliación después del desastre? No, simplemente estoy muy enojado. No, él no actuaría. ¡Qué esclavitud para la familia cuando tienen padres que no actúan! Allí no existe una conexión emocional. Mike Singletary, quien solía jugar para el equipo de fútbol americano, los Osos de Chicago, visita las prisiones y se mantiene haciendo la pregunta: ¿cuántos de ustedes tuvieron una buena conexión con su padre? Y aún sigue esperando que alguien levante la primera mano. Vaya, el rey David se enojó, pero no hizo nada. Amnón fue asesinado. Absalón huyó porque, fíjate en algo, una vez que haces el mal contra otro, no solamente estás desconectado de Dios, también debes desconectarte de los demás. Y, por lo tanto, Absalón huyó al aislamiento, donde se quedó durante 3 años. Está bien, eso fue lo primero, un asesinato por venganza que le alivió su conciencia. Y en ese momento, estando y en ese camino, tenía que seguirlo a donde lo llevara. En segundo lugar, tienes el robo por venganza. Este pasaje es tan notable. ¡Qué gran percepción nos da acerca de los encantadores! Los encantadores pueden ser a veces muy buenas personas. Son la clase de hombre con los que todas las mujeres de la iglesia desearían haberse casado. Y luego descubres que hay encantadores que son verdaderamente buenos, pero también hay encantadores que son abusadores y se escudan detrás de su encanto. Usan ese encanto para matar. Ese era Absalón. Este fue el pastor con la introducción a esta serie sobre dos hijos pródigos. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar, con el fin de aprender más sobre la triste vida de Absalón, quien nunca regresó a casa. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy comenzamos una serie titulada Los Pródigos. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.